Buen día a todos, gracias por venir como siempre y estar en cada momento cubriendo cada una de las situaciones que nosotros desde la gestión vamos explicando y ponemos en conocimiento de cada uno de ustedes y a través de ustedes de la ciudadanía de Villa Carlos Paz para dar claridad a algunas cuestiones que tienen que ver con los servicios públicos. Nosotros en este sentido digo que es una gestión y recién me toca en este primer año, pero ya hemos avanzado de una forma muy coherente y seria en términos de lo que es el servicio de transporte público de pasajeros y tenemos muchos desafíos que nos competen, que es nuestra responsabilidad, y en este sentido hay una situación que tiene que ver con el servicio de prestación de gas, de la subdistribución de gas que tiene Carlos Paz hoy, gas hoy por hoy, y que significa un desafío hacia adelante y una proyección que lo tenemos como gestión pública, como gestión del gobierno, de llevar adelante la totalidad del tendido de red de gas natural para todos los ciudadanos en cada punto de la ciudad. En este sentido, estamos en momentos de definición. Esto significa también el fenecimiento de un contrato con una cooperativa integral. Esta situación es a fin de mes y por eso nosotros hemos llevado adelante diferentes acciones en lo que va desde la gestión pública. Hace 2 años ya, cuando Esteban Avilés todavía era intendente, sendas notas a Enargás a los efectos de plantear y sostener el deber este que tenemos como funcionarios de llevar adelante el servicio de gas y seguir con la subdistribución. Oportunamente en el año 2019, en octubre también, hice una presentación en Enargás planteando firmemente la necesidad de seguir con esta subdistribución. Efectivamente, hace un mes aproximadamente también, nuevamente convocamos o solicitamos a la presidencia de Enargás una reunión a los efectos de dar claridad y plantear el contexto que tiene la ciudad de Villa Carlos Paz en este sentido. Por ello, también hemos invitado al Consejo Directivo de la cooperativa San Roque, una cooperativa también que desarrolla desde hace muchos años aquí un servicio de una forma fiable, sostenible, muy seria. Creo que es una institución que ha crecido en el tiempo, inclusive cuando ha tenido muchos obstáculos en ese camino. En ese sentido, el Consejo Directivo de la cooperativa San Roque ha aceptado el desafío de llevar adelante la continuidad de la subdistribución del servicio de gas en Villa Carlos Paz, por lo cual nosotros transmitiremos y remitiremos al Consejo de Representantes, el órgano que es el que tiene la competencia para la aprobación de la concesión de servicios públicos, el instrumento legal, a los efectos de dar curso y continuar desde el Estado Municipal con ese desafío que tenemos desde lo social, desde la responsabilidad que tenemos en términos de servicios públicos en general, de llevar gas a toda la ciudad. Por eso nos acompañan el Secretario de Obras Públicas, el Presidente de Carlos Paz Gas, la Presidenta del Consejo de Representantes, nuestro asesor legal y el Secretario de Gobierno, para dar en este contexto una seriedad y una nueva decisión muy importante que toma el Estado Municipal en términos de servicios públicos. Sostener la subdistribución, remitir al Consejo de Representantes el marco legal a los efectos de su aprobación, su tratamiento y que todos tengamos la consideración y por sobre todas las cosas el desafío y la comunicación hacia el vecino de Villa Carlos Paz, que sabe que vamos a sostener la subdistribución. Entonces, en este sentido, creo que agradecer a la cooperativa San Roca esta la posibilidad de aceptar, de discutir y de tener el acompañamiento, porque en definitiva es otra institución cooperativista muy importante que se ha consolidado en el tiempo, que será artífice del futuro de la subdistribución de gas en toda Villa Carlos Paz. Así que estamos muy, muy contentos y en lo pronto, seguramente en la línea de mañana, ya remitiremos al Consejo de Representantes el instrumento legal. Me gustaría darle la palabra para contar algunos antecedentes que tienen que ver con esta cuestión al Secretario de Gobierno, Darío Saño, y en todo caso, si corresponde alguna apreciación desde el punto de vista legal, al doctor Darío Pérez. Buenos días a todos. Para nosotros, como decía el Intendente, es un punto más en este trabajo sostenido durante todos estos años de Carlos Paz Unido. Y este nuevo proyecto, esta nueva decisión, también responde al gran trabajo que ha tenido el equipo de asesoría letrada, al directorio por parte del municipio de Carlos Paz Gas, al área de economía del municipio, al área de desarrollo urbano en términos de planificación, un servicio tan importante para nuestra ciudad, para el futuro y para el desarrollo de nuestra ciudad. Y en ese sentido, esta propuesta es la que nos permite dar continuidad al servicio y en este caso un nuevo marco societario que nos permite trabajar con un nuevo socio, con un socio que, como comentaba el intendente, ya ha demostrado su seriedad, su responsabilidad en el término de manejo de servicios públicos, como ha sido el caso del agua, del servicio de agua para la zona de Villa del Lago y Distrito Norte de la ciudad, con todos los antecedentes que eso implica. Y para nosotros una cuestión también esencial y clave, poder tener un socio con el cual tengamos afecto societario, un socio que comparta los valores y la coherencia en cuanto a la responsabilidad y la asunción de ella para la prestación de servicios, pero sobre todo un socio que respete a los vecinos, un socio que respete a la ley y un socio que respete la institucionalidad de nuestra ciudad. Eso es para nosotros realmente muy importante y poder contar de esa forma con este nuevo marco societario también nos va a permitir trabajar y potenciar esta empresa que ha sido muy exitosa desde el año 2011 y con un socio que no ponga permanentemente palos en las ruedas, trabas para poder gasificar, como decía el intendente, toda la ciudad con el objetivo de tener igualdad en el trato para todos los vecinos de todos los barrios de nuestra ciudad. Recordemos la dificultad, lo difícil que ha sido poder trabajar con la COPI como socio actual de la empresa Carlos Paz Gas. Recordemos aquellos 50.000 metros de gasoducto que fueron realizados antes del 2011, antes de la asunción de la gestión de Carlos Paz Unido de manera irregular, lo cual le costó mucho tiempo a la empresa poder sanear esa situación, poder regularizar, pero además de tiempo que es vital para poder avanzar en las obras, también le ha costado un dinero muy importante a cada uno de los vecinos de Carlos Paz poder regularizar esa situación. También recordemos la sanción que tuvo la cooperativa con un antecedente histórico y único a nivel nacional, mediante el cual fue suspendida por 2 años la matrícula para poder realizar obras, y eso también generó un atraso para poder realizar todas estas obras proyectadas para los vecinos de nuestra ciudad. Entonces, esos años, esa pérdida de tiempo, ese dinero, que lamentablemente fue malgastado, dinero del vecino, hoy por hoy nos ha llevado a una situación complicada en ese sentido. Pero esta empresa es una empresa exitosa, una empresa que ha cumplido con los objetivos en los últimos años de trabajo. Y obviamente este proyecto que enviamos al Consejo, este nuevo marco societario con este nuevo socio que insistimos en esto, tenemos ese afecto societario, esos antecedentes para poder trabajar con esta coherencia y de esta forma, con el respeto que se merecen los vecinos de nuestra ciudad, es lo que nos va a permitir poder potenciar esta empresa y sobre todo poder hacernos cargo nuevamente de un servicio tan importante para los vecinos y que quede en manos de los vecinos de la ciudad, ¿no? Una empresa que va a ser de los vecinos, con un nuevo marco que en detalle se podrá luego ir estableciendo y explicando a medida que el proyecto también avance en el Consejo. Por eso también es importante y esperamos, damos por hecho, que los concejales van a acompañar esta nueva sociedad, esta constitución, esta nueva sociedad, que en definitiva va a ser la única forma posible de que el servicio, la prestación del servicio quede en manos de los vecinos, quede en manos del Estado y que no quede a cargo de una empresa privada en el caso de no ser aprobado este proyecto. Entonces descontamos, damos por hecho ese acompañamiento y entendemos que en definitiva es la forma posible, la forma que va a llevar a poder cumplir con los objetivos, como mencionaba el intendente, de poder gasificar toda la ciudad de manera... Preguntar, bueno, de esta forma la cooperativa quedaría a un lado, ¿no? Bueno, ahí te voy a dar paso al asesor letrado. Acá ya hay un fenecimiento por una extinción temporal de la relación contractual. El contrato finaliza. Frente a esa finalización de contrato, obviamente el municipio, que tiene una vasta experiencia en lo que es el desarrollo y funcionamiento de lo que es la distribución de gas en Villa Carlos Paz, va a sostener esa subdistribución, lo va a presentar en ARGA, pero con un nuevo socio. Y ese socio que tiene ese afecto societático que planteaba el secretario de Gobierno, que significa compatibilizar su funcionamiento totalmente de acuerdo con la ley, no trabando lo que es la posibilidad de seguir brindando y extendiendo el servicio y dándole también en este marco, recordemos que funciona, y muchos de los proyectos que ha avanzado también Carlos Paz Gas ha sido gracias al financiamiento que ha dado el propio vecino de Villa Carlos Paz. Recordemos que se plantean proyectos, estos proyectos pasan al Ejecutivo y financian mediante fondos de un fondo específico, que esto tiene un tratamiento también en el Consejo, en el Tribunal de Cuentas, la posibilidad de seguir avanzando. Entonces, estas cuestiones que a veces también quedan difusas sobre pago obligatorio, voluntario, en definitiva, esto se puede seguir proyectando porque el Estado, en base al aporte de los vecinos, sigue financiando la posibilidad de extensión de red de gas en toda la ciudad. En este sentido, vamos con un nuevo socio, vamos a seguir con la subdistribución. Finalizado el contrato, generamos un nuevo contrato, por eso la competencia del Consejo de Representantes y una cuestión fundamental que ha marcado el secretario de Gobierno. Acá hay una responsabilidad de todos los concejales de que esto hoy no pase a manos privadas. Y esto significa que el Estado Municipal, con un nuevo socio cooperativo, va a seguir adelante con su función. Entonces, las cartas están echadas, la relación y el afecto societático con este nuevo socio se complementa con el sentido que tiene la gestión comunitaria y el concepto político de gestión pública que tiene Carlos Paz Unido. Así que esta nueva sociedad será con la cooperativa San Roque, seguramente, respetando y obviamente sujeto a la aprobación del Consejo de Representantes, que entendemos tendrá el criterio de visión hacia futuro de lo que necesitamos con el servicio para los vecinos. Intendente, en este marco que finalizaba el contrato, ¿han tenido algún encuentro con la cooperativa integral para llegar a algún posible acuerdo? Nosotros tenemos una definición clara de gestión pública. La gestión pública es a la par de la ley, de la legalidad. Toda esta cuestión y antecedentes, que yo marqué algunos puntualmente, significan un tratamiento y una situación que se ha generado en el tiempo y ha incompatibilizado esta posibilidad de seguir adelante con este socio. En este sentido, una de las cuestiones en el 2018 se planteó ante Nargaz una necesidad desde el punto de vista, yo no soy abogado, pero desde el punto de vista de lo que es necesidades y obligaciones básicas que tiene que cumplimentar una sociedad como son los estados contables. Y eso realmente fue un parto para la sociedad Carlos Paz Gas, para los socios clase A, para el municipio de Carlos Paz, porque fue una situación constante de obstáculos en este sentido. Y sin mencionar todo este trayecto, cuestiones como una grave irregularidad, esta sanción que ha tenido este socio, significó tiempo, dinero de los usuarios, una complicación en donde nosotros podríamos avanzado mucho más de esos 100.000 metros que hemos avanzado posterior a la regularización. Entonces, en este esquema, nosotros buscamos socios que compartan y se apena a los criterios legales de carta orgánica, de cumplimiento de las ordenanzas. Desde el punto de vista del agua, es una situación constante de incumplimiento a aquellas definiciones que van tomando el Consejo de Representantes de Villa Carlos Paz. Hay sendas denuncias, hay una situación ya de definición en la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a lo que es el servicio de agua. En este contexto, ese socio no es compatible con el pensamiento que tenemos los que llevamos adelante y tenemos la responsabilidad hoy desde la gestión pública, y eso configura Villa Carlos Paz, Carlos Paz Unido, y una relación con instituciones serias. Las instituciones son lo más importante que tiene Villa Carlos Paz hoy por hoy. Así lo sentimos y así lo expresamos. Pero aquellas instituciones que no se compatibilizan con la ley no pueden ser socios nunca de una gestión, y como intendente no voy a llevar adelante una sociedad, sí, con un socio cooperativista, en este caso la San Roque, que armoniza con todos los valores de la ciudadanía de Villa Carlos Paz. ¿Qué antecedentes de la cooperativa San Roque han tenido en cuenta para elegirla, digo, en términos de manejo del servicio? Bueno, los antecedentes de la cooperativa San Roque, además de su tiempo, de su trayectoria, están en evidencia, ¿no? Han tenido que hacerse cargo de la zona que ha tenido una explosión demográfica, yo creo sin antecedentes en la provincia en los últimos años, como es la zona de Villa El Lago y todo el Distrito Norte, con todas las dificultades que han tenido, pero sobre todo el antecedente para nosotros más importante, más allá de la prestación de servicio, porque esto también lo ha mencionado el Intendente, nosotros ya tenemos la experiencia con los directores del municipio de estos 8 años de trabajo y sabemos cómo desarrollar y llevar adelante de una manera exitosa en términos económicos, de servicio y de obra, una empresa como la de Carlos Paz Gas. El antecedente para nosotros más importante es que todos los vecinos pueden ver que es la coherencia con la que se ha manejado esta cooperativa, pero sobre todo con el apego a la ley, porque para nosotros eso es realmente vital. Como recién mencionaba el Intendente, no podemos ser socios de una persona, de una empresa, de una cooperativa, jamás, que no respete la institucionalidad, que no respete la ley y que no respete a los vecinos. Ese es el antecedente principal. El resto del trabajo también está a la vista, en cuanto a servicio, en cuanto a trabajo ejecutivo y operativo de la cooperativa San Roque. Y como dije al principio, se ha tenido que hacer cargo y hoy está prestando un servicio de agua potable a la zona de la ciudad que mayor explosión demográfica tuvo en muy poco tiempo, y lo está haciendo de una manera muy efectiva, razonable y con criterio de apego a la institucionalidad y respeto al vecino. La sociedad va a ser 50 y 50, digamos, 50% del municipio, 50% la cooperativa. No, nosotros vamos a generar una sociedad que pueda tener el manejo en manos del municipio como se merecen los vecinos. Entonces, el marco accionario va a ser distinto, va a figurar en el proyecto obviamente que enviamos al Consejo, pero el manejo de la sociedad va a estar en manos del municipio, por ende de los representantes elegidos por los vecinos de la ciudad. ¿Se va a mantener esto de que el excedente se reinvierte en obras? Por supuesto, ese fue el mecanismo que establecimos desde el principio. Nosotros, como mencionaba el Intendente, estos 100.000 metros que hemos podido hacer, a pesar de la sanción que ha tenido la cooperativa, a pesar de regularizar los 50.000 metros anteriormente mal hechos y de forma irregulares, a pesar de todo eso, hemos generado mecanismos de inversión, como decía el Intendente, para poder realizar estos 100.000 metros. Y este proyecto, para poder gasificar toda la ciudad, obviamente va a necesitar de la inversión y del aporte que sigue haciendo el vecino de la ciudad. Por eso para nosotros también es muy importante manejar ese aporte, esa contribución del vecino, ese esfuerzo del vecino, con responsabilidad, con seriedad, con transparencia, y seguir asumiendo la responsabilidad que tenemos en la prestación de servicios, y de esa forma vamos a poder posibilitar la realización de todas las obras necesarias con ese aporte económico que lo hemos hecho nosotros como socios del municipio a través del aporte de los vecinos, que no lo ha hecho la cooperativa, porque la cooperativa no invirtió ni un solo peso en todos estos años en la sociedad. ¿Cuándo se resolvió el nuevo socio, no? Digo, considerando esta fecha de vencimiento del contrato societario, faltan muy poquitos días. Eso, bueno, está en manos ahora del Consejo de Representantes, una vez que enviemos el proyecto que vamos a hacer en estos minutos. Es decir, ¿la propuesta salió en estos días o la venían trabajando de antes? ¿Cómo la propuesta? La propuesta del nuevo socio. La propuesta la enviamos hoy al Consejo de Representantes.